Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos de nuevo a Disco Lunar. Nos puedes oír en los diales 95.0 FM, 96.1 FM y para todos www.aitidenradio.net. Les saluda la parte técnica Héctor Martín y yo mismo Ananías en la voz. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo en tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros. El disco lunar, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical que intenta crear interrogantes. Hoy pondremos un disco, el primero, de un grupo de finales de los 60 con un compositor, guitarrista eléctrico y cantante que difícilmente puede ser definido de forma sencilla. Un completo revolucionario sin el cual no se entendería gran parte de la música actual, producto también de una época revolucionaria no solo en la música. Su estrafalario modo de tocar y de vestir fueron en su momento absolutamente rupturistas y creativos, donde parecía que su instrumento fuera una prolongación de sí mismo, como si de un tercer brazo se tratara. Jeff Beck, otro excelente guitarrista inglés, que fue guitarrista del grupo Traffic, confesó en una entrevista que la primera vez que lo vio tocar en Londres, la sensación era de que aquello parecía una explosión en medio del público y que le habían sorprendido tanto las técnicas musicales como las interpretativas de las que él era incapaz. Fue una estrella de esas que al brillar con demasiada intensidad se apagan demasiado pronto. En los 80, con la New Wave, los tecnos, los heavies de peluquería, el conservadurismo de lo más rancio, los pelos lacados y hombreras postmodernas, se fue olvidando en los anaqueles de las discotecas y en tiendas de disco. Yo mismo recuerdo comprar en los años 80 unos vinilos de este autor que aún conservo, de esta leyenda musical, y me costaron baratísimos porque nadie los compraba. Por suerte, cuando llegaron los 90, se volvió a poner en su lugar de honor más que merecido. Todos los rockeros parecían influidos por él, sobre todo el grunge de su lugar natal, Seattle. Sus actuaciones grabadas, como la del concierto de Busto, se revalorizaron y comenzaron también a salir discos en forma ya de CD y DVD, con actuaciones incluso inéditas y grabaciones también inéditas de todo tipo, a la par que su familia se hizo con la mayor parte de sus beneficios por derechos de autor que hasta ese momento tenían exclusivamente las grandes compañías de discos. En la actualidad sus restos se encuentran en el Memorial Park de Greenwood, en Renton, Washington, junto a su padre, bajo un monumento memorial y junto a su madre enterrada no muy lejos. Me refiero, como no, a James Marshall Hendrix y a su grupo Jimi Hendrix Experience. Aunque Jimi Hendrix estuvo en varios grupos antes, incluso con el que sin duda es uno de los creadores del rock and roll, pero como no era blanco no tuvo la misma suerte que Elvis Presley, hablo de Little Richard, fue Jimi Hendrix Experience, el grupo, con el irlandés Noel Reading y el super batería Mitch Mitchell, fallecido hace unos años, el grupo que lo convirtió en la leyenda que es hoy, tanto por sus tres discos como por sus actuaciones como la de Monterrey, absolutamente explosivas. Llegó a tener otros grupos de corta duración, pero al ser su muerte prematura, los otros grupos que tuvo fueron cortísimos y solo sacó un disco con el otro grupo que se llamó Band of Gypsies, Banda de Gitanos. Su última gira recuperó a su batería, pero no al bajista, no al Reading, con el que tuvo ya riñas en la grabación del tercer álbum y último de la banda, titulado Electric Ladyland, que fue el segundo más vendido en Inglaterra, detrás solamente del Sgt. Pepper de los Beatles en 1968. Como les decía, pondremos el primer disco de Jimi Hendrix Experience, que se titula Are You Experience, con temas de desbordante imaginación eléctrica, cargados de fuerza, sensibilidad, empleando en aquel entonces sonidos novedosos como el pedal wah-wah que le dio a conocer Frank Zappa, o su técnica feedback de retroalimentación. Además, Hendrix era zurdo y tocaba su mítica Fender Stratocaster blanca, que en aquel entonces eran muchísimo más gruesas y pesadas, con las cuerdas al revés y aprovechándose de sus enormes dedos. También tocaba otras guitarras, y en este disco Hendrix, además de la guitarra, toca un poco el piano. Recientemente ha salido nuevo material discográfico que la familia nos tiene acostumbrados a dosificar para regocijo de todos los admiradores, entre los que me incluyo. Un nuevo CD, y también en versión de vinilo y hasta single de vinilo, con un tema que no está en el disco, como los viejos tiempos, con el sugerente título de Los Valles de Neptuno. De fondo pondré al grupo también mítico de la misma época, llamado Cream, del que Hendrix se confesaba admirador, con Clapton, Baker y Bruce, y leeré algunos textos que espero les despierten interés y les hagan pensar. El nuevo CD que les decía en versión vinilo es el que se llama Los Valles de Neptuno. En el single hay dos temas y, como les decía, hay uno nuevo que no está en el vinilo ni en el CD. Las estructuras, como saben, es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. En física conocemos que los átomos tienden a buscar estructuras estables. De la misma forma, las desestructuras sociales o personales tienden a buscar también estructuras estables. Me explico. Las ideas disgregadoras no son malas en sí mismas, pues crean nuevas ideas, pero cuando son tan disgregadoras que no responden a una estructura reconocible, un orden y disposición reconocible, tienden a facilitar ideas con una estructura rígida. Por eso, aunque el relativismo moral y cualquier tipo de relativismo pareciera a priori estar alejado de lo dogmático y el fanatismo, no hay nada más cercano. Tuvo un profesor posmoderno de ideas supuestamente poco dogmáticas y relativistas que adoctrinaba y aceptaba de muy mala gana una crítica. Otro ejemplo serían esos lugares del mundo donde casi ni existen valores morales, que no sean el de todos contra todos, o donde ni siquiera se puede decir que existan estados, y sin embargo los fanatismos de todo tipo proliferan por doquier. O personas desestructuradas familiar y emocionalmente y con pasados tortuosos, que pasan de ser absolutos disparatados o disparatadas a absolutos maniáticos del orden o unos obsesionados con ideas religiosas o no religiosas. Y ahora uno de los temas más imaginativo, novedoso e incendiario del primer disco de Jimi Hendrix. Are You Experience? ¿Tienes tú experiencia? Que guarda relación con el nombre de su grupo, Jimi Hendrix Experience. En una de sus partes dice: no es necesario que estés colocado, pero tener experiencia es hermoso. If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise. from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. Well, I know, you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Let me prove it to you. Sensing of Your Love de los Cream, que también hizo una versión el mismo Jimi Hendrix, ¿no? La dialéctica del amo y el esclavo de Hegel nos viene a decir, entre otras cosas, que la relación entre un amo y su esclavo no es solo de sometimiento, sino también de reconocimiento. Y hasta el esclavo, a pesar de su situación, puede encontrarse, si no a gusto, al menos complacido si se le reconoce y lo reconocen como detentador de un rol importante, supuestamente necesario dentro de un orden. Con la derogación de la esclavitud en los Estados Unidos, en el siglo XIX, muchos antiguos esclavos se veían desesperados sin saber qué hacer, sobre todo si su situación económica empeoraba y no encontraban trabajo libre, entre comillas, y su único futuro era pasar de la plantación al gueto. De hecho, muchos esclavos sirvientes domésticos se negaron a no ser reconocidos como esclavos, pues les haría perder sus privilegios, entre comillas, sobre todo si el amo los trataba sin crueldad o como miembros de la familia. No está claro que deseemos la libertad si ello supone soledad, falta de reconocimiento y, sobre todo, responsabilidad. Como no lo desea un animal después de haber sido domesticado. Deseamos formar parte de un algo, de una estructura, para ser realmente reconocidos, aunque digamos que no, porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se desea realmente, a veces muy diferente. Por supuesto, esa estructura, ese orden y disposición de elementos dentro de un todo al que queremos pertenecer puede ser abierto a posibilidades y creativo. Pero eso no es tan fácil como parece, pues se prefieren estructuras ya diseñadas por comodidad e ignorancia, por muy malas que sean esas estructuras. Se teme a lo nuevo y sobre todo a aceptar lo nuevo, a la negación en suma. Se teme a la muerte, que es la negación mayor de todo, pues es la negación de la vida. Y como no la aceptamos, nos inventamos lo mismo que conocemos en un más allá, con un cielo o un infierno a nuestra imagen y semejanza. Y ahora, del disco primero de Jimi Hendrix, la conocida canción Purple Haze. Esta canción, Purple Haze, hay un cómic, es algo así como Haz de Luz, ¿no? Púrpura. Hay un cómic de Robert Crumb, donde en viñetas describe la letra de la canción. Y también, si no recuerdo mal, aparece en la película aconsejable Apocalypse Now, sobre la guerra de Vietnam, basado en una novela de Joseph Conrad que se titula El corazón de las tinieblas, aunque la novela es diferente porque es en el Congo, y sale esta canción por ahí en la película. El director de cine danés Lars von Trier, que ha hecho pelis tan buenas como Europa, Los idiotas, del estilo de lo que se llamó El Dogma 95, o Bailando en la oscuridad, entre muchas otras excelentes películas, no para todos los públicos, confesó en una entrevista que haber vivido su infancia en una comuna hippie con sus padres supuso para él una tremenda responsabilidad y temor por cualquier decisión que tomaba, ya que al tener libertad absoluta no tuvo a su vez puntos de referencia que guiaran su comportamiento. She was only a moment. Curiosamente, fue uno de los fundadores de aquel experimento cinematográfico junto a otros directores daneses como Thomas Vinterberg y Søren Krag Jacobsen, que se llamó El Dogma 95 ese mismo año, 1995. El experimento se basaba, cinematográfico, entre otras cosas, en crear unas normas de cine muy estrictas que, según los propios directores creadores de este movimiento, les darían paradójicamente más libertad. La que hizo von Trier con este tipo de normas, Los idiotas se titula, estuvo bien, pero no es de sus mejores películas. Pero la que hizo con esas normas el director Vinterberg, que se tituló La celebración, y que era una especial interpretación de Hamlet, fue la obra maestra de este movimiento. Al contrario de von Trier, las otras películas que no hizo con esas normativas son muchísimo más flojas. La celebración, la película de Vinterberg, era una especial interpretación, como les dije, de Hamlet, porque no sé si sabrán que mucho antes que Shakespeare hiciera su magistral versión teatral de esa historia de Hamlet, era una historia popular danesa con algunas variaciones a las que añadió el dramaturgo inglés. El conocer el orden de las cosas nos ayuda a tomar decisiones, pero sobre todo conocer en dónde nos podemos apoyar para conocerlas. Bien decía el sabio griego que si le daban un buen apoyo podía levantar el mundo. Y ahora otra conocida canción del tema del disco de Jimi Hendrix, del primero, con Jimi Hendrix Experience, que se titula Foxy Lady. Foxy, Here I come, baby. I'm coming to get you. Outside my window. Jimi Hendrix murió en extrañas circunstancias la mañana del 12 de septiembre de 1970 en Londres. Se han barajado hasta hoy muchas hipótesis, desde el suicidio hasta que fue asesinado por su amante, y últimamente se ha dicho por ahí que murió por un resentido manager que iba a ser despedido. La última amante alemana, que fue la que pasó la última noche con él y que llamó a la ambulancia, que se llamaba Mónica Dannemann, y que más tarde se casó con un componente del grupo Scorpion, y además era pintora y escultora, se terminó suicidando en 1996, y dijeron las malas lenguas que fue por el acoso de otra novia de Hendrix, que la acusaba de haberlo asesinado. El caso es que Hendrix murió a los 27 años. Unas semanas más tarde, Janis Joplin, también a la misma edad. Y un año más tarde, Jim Morrison, cantante del mítico grupo The Doors, también a la misma edad, 27 años. Y todos habían tocado en el concierto de Monterrey, del que hay una película documental muy buena. Pero además, el que presentó el concierto de Hendrix con el grupo que están escuchando, Jimi Hendrix Experience, en ese concierto, fue Brian Jones, fundador y guitarrista de los Rolling Stones, que también murió en el 69, en otras extrañas circunstancias nunca aclaradas, a la misma edad, 27 años. Pero ese concierto tuvo más muertes. Otis Redding, ese fantástico cantante de soul que cantara en ese concierto de forma magistral, murió algo después en un accidente de avión y le faltaban 4 meses para cumplir los 27 años. Si no, hubiese sido perfecto. Perfecto para un supersticioso. El caso es que cualquiera que quiera ver una relación entre todas estas muertes las puede ver, aunque no fueran sino meras casualidades. Y mucho se ha escrito sobre ellas y sobre ese concierto. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ver un orden en las cosas, y aunque no exista, nos lo inventamos. Vemos formas en las nubes, en objetos informes, y algunos creen leer el futuro hasta las hojas de té, como si la disposición de esas hojas, después de vaciada la taza, respondiera a un extraño designio no casual. Así nos sentimos más seguros, y el mismo motivo responde a las conspiranoias que proliferan por doquier, sobre todo en Internet. Buscar estructuras donde no las hay, y lo que es peor, de tanto repetirlas, hacer lo que se llama profecía autocumplida. Si te obsesionas con un enano que te va a dar una bofetada en el tranvía, seguramente llegará el momento que ocurrirá. Si te obsesionas con el número 7, lo verás en todas partes, o con cualquier otro número. Tu obsesión se cumplirá, porque simplemente estarás buscando con ansiedad que el objeto de tu obsesión se materialice o bien se justifique. Lo mismo tus prejuicios, siempre encontrarás un motivo para justificarlos, por muy absurdos que sean. Y ahora, otro tema del primer disco de Jimi Hendrix, es también bastante conocido, Es un tema compuesto por otro cantante folk, y habla de un señor que asesina a su esposa y luego huye a México. Hey Joe. Que un tipo le rece a unas piedras todos los días antes de amanecer no tiene nada de malo, si además el tipo en cuestión le supone una gran gratificación emocional, mucho menos. El problema es que este tipo esté convencido de que sus piedras son las verdaderas y no las otras, y sea capaz de agredir al otro e imponerle rezar ante sus verdaderas, entre comillas, piedras. Pero ahí no queda la cosa. Si el tipo considera que su veneración es la única válida, pues si no, no lo haría. Considerará a su vez que todo otro conocimiento que no acepte que las piedras son sagradas es inferior al suyo y en última instancia debe ser eliminado y los que lo defienden. Entonces sus pacíficas piedras se convertirán en armas arrojadizas. pero a la vez sus piedras se revalorizarán por ello al convertirse en las verdaderas piedras. Y vendrán hasta de otros países en peregrinación para verlas. Y ahora otro tema muy bello de este disco de Jimi Hendrix que se titula Third Stone from the Sun, tercera piedra desde el sol, que si no lo saben, es la tierra. Understand. So to you I shall put an end. El lenguaje escrito y hablado es una estructura de signos con significado. El lenguaje escrito necesita identificarse con el hablado y viceversa para poder subsistir mutuamente. La comunicación, o sea, la transmisión de ideas, criterios, órdenes, opiniones o cualesquiera elementos semánticos que se quiera transmitir, como se diría en semiótica, que es como se llama el estudio de los signos, se puede hacer mediante signos escritos o hablados. Los que reciben el mensaje deben interpretar ese lenguaje, y mientras el escrito casi carece de contenido emocional, no así el hablado, que es todo lo contrario. Por eso, todo lo que representa el arte, por ejemplo, en su intento de acercarse a la realidad, siempre se queda corto, por lo que prefiere distanciarse, abstraerse, llegar a lo emocional por otras vías no racionales. El lenguaje común escrito tiene ese problema, la desventaja de la mucha mayor emocionalidad que sí tiene el hablado. Así que recurre al lenguaje poético, o bien a la alegoría o a la metáfora, o a otras formas retóricas que intentan llegar más allá del lenguaje común mediante la creación de imágenes cargadas de emocionalidad. Es por eso que la estructura no es nada si no se la cubre de algo, si esa disposición y orden que la conforma no está unida por una trama y una urdimbre como si fuese una tela. Si solo hay esqueleto, no hay organismo. Si solo hay nódulos y no redes, no hay internet. Si en una organización social, sea del tipo que fuera, solo hay miembros ordenados de una manera y no hay vínculos emocionales e ideológicos, no hay organización. Lo que une a una estructura social no son solo motivos racionales o más bien racionalizables, sino todo lo contrario. Y ahora, del primer disco de Jimi Hendrix, Red House, Casa Roja. Thank you. ¿Quién puede asegurar que el sol salga mañana? Podemos intuirlo porque no recordamos que alguna vez no fuera así. Podemos saberlo porque hay mayores posibilidades y más nos vale. Pero la seguridad completa no la tenemos. Ni siquiera tenemos la seguridad completa de que estaremos vivos la hora siguiente, el minuto siguiente, el segundo siguiente. Era broma, pero no deja de ser cierto lo que digo. La mayor certidumbre no es más que una gran posibilidad. Necesitamos creer que hay alguna certidumbre dentro de este mare magnum de incertidumbres, o incluso la gran certidumbre. Los gnósticos, que no agnósticos, que es otra cosa, que eran unos grupos filosóficos religiosos cristianos y no cristianos de los primeros siglos de nuestra era, creían que el mundo y lo material era lo maligno, lo endemoniado, mientras que la gnosis, el conocimiento en griego, era realmente lo divino, la creencia en lo divino, en lo eterno, por ejemplo, era el bien. Lo que se llama pensamiento dualista, que hasta hoy, de una u otra manera, se mantiene. La más conocida de estas religiones gnósticas fue la maniquea, fundada por un tal Manes, un sabio persa, de ahí el nombre, en el siglo III de nuestra era. Y también de ahí la expresión tan socorrida de maniqueísmo, como algo con una dualidad extrema entre lo bueno y lo malo. La mayoría de las religiones que no han dejado de ser dualistas en mayor o menor grado, y aunque algunas tengan milenios, no han cambiado demasiado estos preceptos por no decir nada. El pensamiento científico más modesto en siglos, el pensamiento científico metodológico, no mezclado con el religioso, el moderno, ha cambiado mucho más, incluso en formas en pocos siglos, que las religiones en milenios. Pero es que el pensamiento que algunos dan a llamar mágico, el que sigue proliferando por doquier, es el más popular y populista. Aunque las tareas de divulgación científica cada vez llegan a más gente, las tareas de divulgación acientífica llegan a muchos más. Un error científico, por ejemplo, es mucho más cacareado en los medios que un error de las pseudociencias, que suelen ser mayores. Con el agravante de que la ciencia acepta sus limitaciones, cosa que no hace la pseudociencia. La charlatanería más farsante y malintencionada promete llegar a donde no llega la ciencia, y a donde únicamente suele llegar es al bolsillo. Pero eso sí, ofrecen certidumbres que no ofrece la ciencia ni lo pretende. Y ahora pondremos el último tema del disco de Jimi Hendrix, Are You Experienced. Se titula El viento llora, Marie. Y me despido de todos ustedes por hoy. Espero que la semana que viene estén ahí, miren a la luna y que las luces no se lo impidan. Y disfruten de todos los discos de este genial, de este maravilloso compositor, cantante y guitarrista, James Marshall Hendrix, tanto con este grupo que sacó tres discos fabulosos, que es este, Axis, Bolas Love y Electric Ladyland, y también de los conciertos y discos de temas inéditos que han salido últimamente, sobre todo este último, Los Valles de Neptuno. Tengan buena semana y si me quieren escribir algo, ya saben. Discolunar@itnradio.net. Hasta la próxima. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping